Juanita la lavandera era venezolana. Lavaba ropa de peón el que le trabaja al amo y remendaba el calzón del marido sin trabajo. Juanita la lavandera bien pudo llamarse Petra. Total, que es la misma miseria de Juanita la que lava y Petra la que hace arepas. Ande muchacho y mierda no pida pan, ande que tengo mucho que trabajar, que desde ayer yo lavo pa' la peona. Ande que tengo ropa que remendar, ay, ay, ay, ay, que remendar, ay, ay, ay, ay, que remendar. Su papá se fue a ver al jefe civil, a que le arregle el pleito con el patrón, porque si nos quitan el barracón, no tendremos donde vivir, ay, ay, ay, ay, donde vivir, ay, ay, ay, ay, donde vivir. Por ahí siento los pasos de su papá y le noto la cara muy preocupada. Parece que como siempre el jefe civil hoy se puso de acuerdo con el patrón, ay, ay, ay, ay, con el patrón, ay, ay, ay, ay, con el patrón. Ande muchacho y mierda, pelea su pan. Ande muchacho y mierda, luche su pan. Anda aquí afuera lloviendo está, con trompos de agua vaya a jugar. Mi carricito no haga llorar a su mamá, no haga llorar a su mamá, no haga llorar a su mamá, no haga llorar. Juanita la lavandera lavaba en Venezuela. Cuando usaba detergente el sucio se iba debajo, pero pensándolo bien, Juanita, la sociedad y tu batea casi son la misma cosa. Con el grueso de la batea y el sucio que va debajo, si dejas pasar el tiempo va a ser difícil romperla, romperla cuesta trabajo. Ande muchacho y mierda, pele su pan. Ande muchacho y mierda, luche su pan. Anda aquí afuera lloviendo está, con trompos de agua vaya a jugar. Mi carricito no haga llorar a su mamá, no haga llorar a su mamá, no haga llorar a su mamá, del presidente su mamá, del presidente su mamá, del presidente su mamá.